Hola, este es el último programa del año. Realmente hemos podido narrar muchas historias en este año 2008 y orgullosamente puedo decir que todas las semanas hemos presentado una historia diferente en un enorme esfuerzo de producción. Hemos recorrido el mundo de la radio con algunas historias que ustedes han seguido con mucha atención, tanto aquí en el programa como a través de la página web de Diexismo y Comunicación. Han sido estas pequeñas y grandes historias. Le hemos sacado el polvo y rescatado del olvido a La Voz de Venezuela, quizás en uno de los mejores programas del año. Hemos pasado revista a todo el sudeste asiático. Hicimos una revista a la cultura e historia africana a través de algunas de sus emisoras. Y también se han recordado algunas de las más antiguas emisoras latinoamericanas, especialmente aquellas que han empleado la onda corta. Este último programa del 2008 en verdad es muy especial. La historia involucrada es más que fascinante. El 1 de enero del 2009 se cumplen 50 años de la Revolución Cubana e Historias de Radio no podía estar ausente de este acontecimiento en el cual la radio tuvo un rol fundamental. Pero he pensado que mucho más interesante que escuchar mi relato es el poder escuchar las voces de aquellos protagonistas, las de aquellos que hicieron la historia. Al cumplirse el 15 aniversario de su creación, Radio Rebelde emitió un programa especial en el cual participaron quienes fundaron a la ya mítica emisora clandestina que nació como un proyecto de Ernesto Che Guevara. Hoy, gracias a que la emisora cubana me enviara este material hace ya algunos años, Historias de Radio lo quiere compartir con todos ustedes. Los dejo entonces en la compañía de Radio Rebelde. Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La historia de Radio Rebelde ha sido referida ya por los compañeros que participaron más directamente en todos los detalles de su construcción y de su organización. Recuerdo que el Che se tomó mucho interés y realizó esfuerzo para crear esta estación de Radio Rebelde en un momento en que apenas nosotros comenzábamos a disponer de un territorio más o menos estable. Así, la primera ubicación de Radio Rebelde fue en las proximidades del campamento que el Che tenía, en la zona de la Mesa. Creo que el Che escribió de las dificultades técnicas iniciales. Sí, recuerdo que nosotros a unos 300 metros de la estación la tratábamos de sintonizar y lo pudimos lograr con mucho trabajo. Durante los primeros días estábamos impacientes para saber si Radio Rebelde se escuchaba afuera. Claro que habían otras tareas y se estaban llevando a cabo distintas operaciones. Los compañeros siguieron trabajando en la estación para ir mejorando su eficiencia. En realidad a mí me cuesta trabajo comprender cómo lograron que ese pequeño equipo tuviera después una eficiencia tan alta y alcanzara cualquier lugar del país e incluso se pudiera comunicar con el extranjero. Nuestra primera intervención en Radio Rebelde fue después de la huelga de abril. Los compañeros han referido que antes de la huelga de abril ellos transmitieron informes sobre los combates de Pino del Agua. Pero a mí me parece que todavía en aquella época Radio Rebelde no tenía muchos oyentes. Por aquellos mismos días se empezó a organizar el plan de la huelga, que tuvo lugar a principios del mes de abril. Todos conocen que la huelga resultó un revés para la revolución. Y en aquellos momentos, naturalmente, el enemigo se envalentonaba y los ánimos de la población estaban decaídos. Nosotros hicimos un largo recorrido desde la zona de operaciones, en las proximidades de Estrada Palma, hasta la Mesa, para hacer una declaración a través de Radio Rebelde. Pensamos que para esa fecha ya Radio Rebelde tenía alguna audiencia y nuestro propósito era levantar el ánimo del pueblo, explicarle que aunque se había sufrido una derrota en la huelga, en las distintas operaciones militares llevadas a cabo en la Sierra Maestra y en el segundo frente, se le habían proporcionado varias derrotas a las tropas enemigas. Claro que inmediatamente después de la huelga de abril se preparó la última ofensiva contra la Sierra Maestra. El enemigo reunió todo lo que pudo en armas y en hombres para llevar a cabo esa ofensiva. Por aquellos días, puesto que la estación de Radio Rebelde estaba en una zona distante de donde estaba el grueso de nuestras fuerzas, se dieron instrucciones para trasladar hacia la región de La Plata la emisora de Radio Rebelde que ya comenzaba a escucharse. Y efectivamente en unos días fue trasladada a La Plata y se instaló allí, muy cerca de la comandancia del ejército rebelde. Por lo tanto, Radio Rebelde está en el aire durante toda la ofensiva. La ofensiva comienza en el mes de mayo y cobra fuerza durante todo el mes de junio. Los combates que tuvieron lugar con motivo de esa ofensiva duraron más de 70 días. Puede decirse que se combatió diariamente desde que llegaron las avanzadas de las tropas enemigas a la sierra hasta que, completamente derrotadas, se vieron obligados a retirarse las unidades que pudieron retirarse. Pero puede decirse que ya Radio Rebelde se iba convirtiendo en un elemento tan importante que había que considerarlo como un objetivo estratégico del enemigo y a la vez uno de los puntos que nosotros debíamos defender más. Podemos decir que el hospital, que ya estaba funcionando en la sierra, donde se prestaba atención a nuestros heridos, nuestra fábrica de minas y de granadas y Radio Rebelde eran los tres puntos que nosotros teníamos necesidad imperiosa de defender, y la existencia de estos tres elementos determinaba en parte nuestra estrategia de lucha. Es cierto que conocíamos mucho mejor la Sierra Maestra en aquellos momentos. Es cierto también que nuestras tropas eran más aguerridas, aunque muy reducidas todavía, puesto que al lanzar la ofensiva apenas teníamos unos 200 hombres, y que con la llegada de las tropas de Almeida y de Camilo hicimos un total de 300. Nosotros podíamos haber optado por dos tipos de lucha: o bien mantener las columnas en operaciones y no presentar una lucha frontal, una resistencia frontal a la ofensiva, o bien presentar una lucha de resistencia frontal. Lo que decidimos fue, confiando ya en el conocimiento del terreno, en la experiencia de nuestros soldados y en la importancia que habían adquirido para nosotros estos tres puntos, considerando además que si Radio Rebelde era tomado por las fuerzas enemigas en medio de la ofensiva, después de la huelga de abril, que si Radio Rebelde, que se había convertido ya en el pan nuestro de nuestra población, era tomada por las tropas enemigas y no salía más al aire, eso iba a afectar la moral de la población. Y fue, por lo tanto, uno de las causas que influyó en la estrategia de lucha que se presentó a la ofensiva. Por eso Radio Rebelde estuvo en el centro de todos aquellos combates. En determinados momentos, las tropas que avanzaban por el sur llegaron a 4 kilómetros de Radio Rebelde, y las tropas que avanzaban por el norte llegaron a 3 kilómetros. Hubo un instante sumamente crítico porque algunas de nuestras fuerzas quedaron a la retaguardia, y entre la vanguardia de una de las columnas más agresiva y Radio Rebelde prácticamente no había más que un fusil. Fue precisamente por aquellos días en que se tomó la decisión de crear las condiciones para hacer volar la estación de radio en caso de que no pudiéramos impedir que las tropas llegaran a Radio Rebelde. Pero pudieron movilizarse algunas escuadras de combatientes y se pudo organizar la defensa frente a aquellas tropas que estaban más próximas. En las proximidades de Radio Rebelde se libraron tanto en dirección norte como en dirección sur algunas de las batallas más decisivas que determinaron el desenlace de aquella contienda. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En cierto momento los morteros caían en las proximidades de Radio Rebelde y además existía la amenaza de los ataques aéreos. Es cierto que la estación no estaba todo el día en el aire y que salía al anochecer, pero estaba situada precisamente en la cúspide de una loma, en algunas instalaciones muy sencillas y bastante vulnerables. Puede decirse que fue una rareza que ellos no hayan podido localizar por aire y destruir la planta, pero la planta estaba expuesta, sumamente expuesta al bombardeo. También los compañeros que trabajaban en Radio Rebelde eran movilizados hacia la línea de fuego cuando teníamos cercada alguna tropa, y con los altoparlantes y distintos medios se les exhortaba a la rendición. A través de Radio Rebelde se transmitieron todos los partes informando la situación militar y las batallas y los combates que tenían lugar en los distintos frentes. Gracias a eso ha quedado en los archivos de la Revolución gran número de documentos que reflejan en todos sus pormenores los acontecimientos. Radio Rebelde se convirtió realmente en nuestro medio de divulgación masiva, con el cual nos comunicábamos con el pueblo y llegó a convertirse en una estación de alto rating. Pero es muy importante señalar un principio básico en la historia de esta estación, y es el principio de que allí nunca se dijo una mentira, allí nunca se exageró siquiera una noticia, de modo que los resultados de cada acción militar eran reflejados con absoluta veracidad: el número exacto de bajas enemigas, el número exacto de nuestras bajas, las armas ocupadas, calibre, marca, tipo de armas, las balas ocupadas, los equipos ocupados. Este principio fue muy útil, puesto que Radio Rebelde se convirtió además en el centro de información de las diversas tropas que estaban en operaciones. Y, por ejemplo, los compañeros del segundo frente conocían lo que ocurría en la Sierra Maestra con toda exactitud a través de los partes militares emitidos por Radio Rebelde. Después, cuando las distintas columnas salieron de la Sierra Maestra, tenían una información exacta de todos los acontecimientos. Y en un momento dado, no existió ya solo Radio Rebelde. Por ejemplo, en el segundo frente se organizaron 18 emisoras de radio que estaban en sintonía con Radio Rebelde. En las zonas del tercer frente también. Y se convirtió en un principio de que cada una de las tropas que establecía un frente procuraba levantar su emisora de radio tanto para enviar comunicaciones como para recibir informaciones desde la Sierra Maestra. Por eso no hay que ver solo el servicio que prestó Radio Rebelde como medio de información, y que fue muy importante, sino que se convirtió en nuestro medio de comunicación por excelencia. A través de Radio Rebelde nos comunicábamos con los distintos frentes y con las distintas columnas, de manera que fue un centro de comunicación militar sumamente importante, además de haber sido un instrumento de divulgación masiva, que jugó un papel político de gran trascendencia durante toda la guerra. Momentos decisivos fueron en momentos importantísimos en que Radio Rebelde sirvió para informar al pueblo sobre las circunstancias. Una de ellas fue la que me refería anteriormente, la primera transmisión después de la huelga de abril. Después, las informaciones militares al final de la ofensiva, la última ofensiva lanzada contra la Sierra Maestra. Y por último, en la fase final de la guerra, sobre todo el día 1 de enero, Radio Rebelde demostró toda su fuerza y todo su valor y toda su ascendencia y su prestigio en el pueblo, puesto que fue a través de Radio Rebelde que se transmitieron las instrucciones pertinentes para hacer fracasar la maniobra del golpe militar, que hoy está probado históricamente que constituyó una maniobra por parte del gobierno de Estados Unidos en combinación con Batista para impedir la victoria revolucionaria. Es indiscutible que ellos no se percataron del enorme salto de calidad que en los últimos 5 meses de la guerra dio el ejército rebelde. Evidentemente ellos consideraban de que disponían un poco más de tiempo y por eso discutían con Batista, y Batista les solicitaba que le permitieran permanecer hasta el cambio de gobierno, de acuerdo con la farsa electoral que se había llevado a cabo. También por aquellos días Radio Rebelde fue un instrumento de denuncia y de la campaña revolucionaria frente a las elecciones. Fue un elemento que contribuyó al fracaso de aquella farsa electoral. Pero la farsa electoral, al menos en el papel, había tenido lugar, y el cambio de gobierno se produciría en febrero del 59. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Para esa fecha es que pensaban que la maniobra tendría lugar, pero en los últimos 5 meses se produjo un tremendo salto de calidad en las fuerzas del ejército rebelde, que aumentó en capacidad de maniobra. Se produjeron las ofensivas hasta la provincia de Las Villas, se establecieron nuevos frentes y se precipitó el colapso de la tiranía hacia finales del mes de diciembre. Es indiscutible que esto sorprendió a los enemigos, los cuales trataron de acudir al socorrido expediente del golpe militar. Y cuando se produce efectivamente ese pseudo golpe militar, un golpe militar de acuerdo con Batista, el día 31 de diciembre, en horas de la noche, o digamos el día 1 de enero, en horas de la madrugada, fue necesario reaccionar rápidamente frente a aquellos hechos. Fue necesario cortar toda ilusión de que aquel golpe de Estado podía significar el triunfo de la revolución. Fue necesario alertar las masas, alertar el pueblo. Y en ese momento Radio Rebelde jugó, digamos, llevó a cabo su último papel fundamental en el periodo de la guerra, que fue la de transmitir ya en cadenas, prácticamente con todas las estaciones nacionales, las instrucciones para afrontar el golpe de Estado. Y desde la ciudad de Palma Soriano se transmitieron esas instrucciones a todo el pueblo, instrucciones que fueron acatadas por la nación entera. Y la huelga general, la consigna de la huelga general fue acatada por todos los trabajadores. Y el país se paralizó de manera absoluta. Ese fue un factor político, un factor psicológico determinante en el desenlace final de los acontecimientos. Por lo tanto, nosotros consideramos muy justo que se recuerde el papel que jugó Radio Rebelde y que se recuerde el papel que jugaron los compañeros que trabajaron en esta estación desde su fundación y que permanecieron junto a ella durante los días difíciles de la guerra, los días más difíciles de la ofensiva, que participaron en las acciones militares, que seguían a las fuerzas rebeldes cuando estaban a la ofensiva para mantener informado al pueblo, que salieron al aire incluso cuando los morteros explotaban a su alrededor y que cumplieron su deber de patriotas y de revolucionarios. Y es justo también rendirle tributo a la gran clarividencia del Che, cuando en momentos todavía muy difíciles, en que apenas, como decía anteriormente, teníamos un territorio establecido, empezó ya a luchar por la fundación de esta estación. el 24 de febrero de 1895, en Baire, provincia de Oriente, se reiniciaba la guerra necesaria por la que luchó el apóstol de la independencia cubana, José Martí. La lucha que se desató por los cubanos contra el régimen colonial español, aquel 24 de febrero de 1895, era la continuación de la que en 1868, el 10 de octubre, iniciara en la de Majagua el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Años después, el 2 de diciembre de 1956, al desembarcar en Playa Las Coloradas, zona de Niquero, en la costa sur de la provincia de Oriente, los expedicionarios del Granma, se reanudaba la lucha por la independencia de la patria. El 24 de febrero de 1958, a los 63 años del Grito de Baire, combatiendo contra el ejército de la tiranía proimperialista de Batista, numéricamente superior, equipado y asesorado por el imperialismo yanqui, el glorioso ejército rebelde, con Fidel Castro al frente, ya tenía un territorio libre, las empinadas montañas de la Sierra Maestra. Se luchaba contra todas las lacras de la República mediatizada, creada por la intervención norteamericana a fines del siglo pasado. El ejército rebelde, ejército del pueblo, logró el 1 de enero de 1959 la victoria definitiva y la total independencia de Cuba con el triunfo de la revolución. El 24 de febrero de 1958, hace ahora 15 años, el ejército rebelde, desde la Sierra Maestra, hacía llegar su voz a todo el pueblo de Cuba y a los hermanos pueblos de América. Su voz era la voz de la verdad. Aquí Radio Rebelde, desde un punto de la Sierra Maestra, en el territorio libre del ejército rebelde. Historiasderadio@hotmail.com. El comandante Ernesto Che Guevara escribió en una oportunidad: al finalizar este primer año de guerra y comenzar el segundo, teníamos una pequeña planta transmisora. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio del Ejército Rebelde. Las primeras transmisiones formales, sigue diciendo en su escrito el comandante Ernesto Che Guevara, se realizaron en los días de febrero de 1958, y los únicos oyentes que tuvimos fueron Pelencho, un campesino cuyo bohío estaba situado en la loma de enfrente a la planta, y Fidel, que estaba de visita en nuestro campamento, preparando las condiciones para atacar Pino del Agua, y escuchó la transmisión de nuestro receptor. El comandante Ernesto Che Guevara continúa: paulatinamente fue mejorando la calidad técnica de las emisiones, pasando entonces a la columna 1, siendo una de las estaciones de más rating de Cuba al finalizar la campaña en diciembre del 58. Contacto radial por primera vez con la columna número 8, Ciro Redondo, que al mando del aguerrido Ernesto Guevara salió de la Sierra Maestra hace unos cortos meses, realizando la proeza de invadir tres provincias hasta llegar al centro de Cuba. Mañana Radio Rebelde ofrecerá a sus oyentes una relación de las victoriosas acciones libradas en las villas por las fuerzas del comandante jefe del 26 de julio en aquella provincia y por la columna Antonio Macío, que al mando del comandante Camilo Cienfuegos combate en el norte de aquella región, en la que ha ocupado más de 100 armas largas al enemigo, según nos informara el comandante rebelde Ramiro Valdés. A las 30 plantas de la radio del ejército rebelde hay que dejar ahora una nueva voz, la de la columna invasora Ciro Redondo en las villas. Última hora, la batalla de Guisa, tomado el pueblo por las fuerzas rebeldes. Más de 200 bajas ocasionadas para el enemigo. Un tanque, dos morteros, una bazooka, 7 ametralladoras trípode, 94 armas largas y 55.000 balas ocupadas. El capitán Orestes Valera, uno de los locutores de Radio Rebelde en la Sierra Maestra, habla para ustedes. En todos aquellos días, antes del día 24, que era el día de la... que se había dispuesto por la fecha, en fin, iniciar las transmisiones ese día, si era posible, ¿no?, de acuerdo a la instalación, pero se hacía el esfuerzo para que fuera el día 24. Entonces, nos habíamos puesto a buscarle un nombre a la emisora, como llamarla. Aquí la voz de la Sierra, la voz de la Sierra Maestra, la voz del Ejército Rebelde, la voz del 26 de julio, en fin, una serie de nombres, que eso lo sometemos a la aprobación del Che. Salió de aquí Radio Rebelde. Y el capitán Orestes Valera, que fuera locutor en la primera transmisión de Radio Rebelde, nos recuerda aquel hecho ocurrido el 24 de febrero de 1958. Pues el invasor, la identificación, se hizo una mención de los compañeros muertos en el combate del Pino del Agua. Algunas pequeñas acciones, caramuzas de la columna del Che, emboscadas, tiroteos a patrullas, en fin. Y se leyó un editorial dedicado a la fecha del 24 de febrero. Valera nos habla sobre la importancia de Radio Rebelde. Poder transmitir los partes de Fidel, los escritos que Fidel hacía sobre una determinada situación, sobre un determinado hecho, denunciando por ejemplo a las tiranías de América Latina, de Somoza, de Trujillo, cómo le ayudaban, cómo le vendían armas a Batista. Pero claro, el gran prestigio y la gran confianza que el pueblo tiene en Radio Rebelde cuando lo oía, es que Radio Rebelde acostumbró a la gente a que no se le dijo ninguna mentira. Jamás, no es que se haya dicho una mentira, ni siquiera se distorsionó una verdad, No se dejó de decir nada de importancia para el pueblo. Porque fuera en contra. Y de verdad que cada resultado de una acción, de un combate, era ajustado a la más estricta verdad. Radio Rebelde tenía un lema que decía: Radio Rebelde ajusta sus noticias a la más estricta verdad. Nuestras bajas no las ocultamos porque son bajas gloriosas. Las bajas del enemigo no las exageramos porque con mentiras no se defiende la causa de la libertad. Ese era el lema. Y ese lo cumplía Radio Rebelde, lo cumplió siempre. Siempre lo cumplió. Otra de las voces de Radio Rebelde, Violeta Casal. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Violeta nos habla sobre la significación de Radio Rebelde. La significación de Radio Rebelde nos lo puede dar más que las palabras que yo pueda decirte. Fue una carta que recibimos, una carta muy hermosa, con fecha 11 de noviembre. Mira, la carta decía así: carta a Radio Rebelde. La desolación y la tristeza abate a esta feliz y despreocupada Habana. En los hogares transidos de dolor por la muerte del hijo, del esposo o del padre, reina la indignación de un pueblo oprimido por los sicarios de la más brutal y corrupta dictadura, que se niega a arrodillarse pese a la persecución, muerte, tortura y asesinato. Sufre y calla su dolor, porque su dignidad no le permite exteriorizarse en su sentimiento. Lleva con dolor su pesada cruz, porque sabe que sus sufrimientos y sacrificios no son en vano. En la protesta altiva y valerosa de su juventud, tiene Cuba su sol, donde resurgirá de nuevo la libertad y la dignidad de llamarse libre. En esta lucha titánica por derrocar al tiranuelo empecinado, hay un elemento que mantiene encendida la esperanza y la fe de todo un pueblo. En horas de la noche, en los hogares, a medida que las manecillas del reloj se van acercando con su rítmico tic-tac, a una hora por todos conocida, se van acercando con un estremecimiento, con una tensión tan profunda, y toda la familia se acerca al radio receptor de onda corta, lo enciende con mucho cuidado y muy bajito. Revolucionaria, recuerda, cubano, que peso a peso se obtiene el aporte fundamental por ser el más puro con que impulsaremos la gloriosa revolución cubana. El peso que das a la revolución al comprar un bono es el pilar firme en que asentamos nuestra esperanza de lograr una república justa. Esa voz que acaban de escuchar en una grabación de una transmisión de Radio Rebelde desde la Sierra Maestra es la de Ricardo Martínez, que junto a Orestes Valera iniciara las transmisiones de Radio Rebelde el 24 de febrero de 1958. Actualmente Ricardo Martínez es locutor de Radio Habana, Cuba. Oigamos qué recuerda Martínez sobre aquellas emisiones. En aquel momento en que surge la idea de la Radio Rebelde, yo me encuentro con el compañero Oreste como miembro de la columna O. O sea, nosotros estábamos directamente en la columna. Entonces nosotros en aquel momento llegamos, por el mes de febrero, la columna 1 llegó a La Plata. Llegó a La Plata, no llegó a la mesa, donde estaba la zona del Che. Y se unieron allí la columna 4, que era la que comandaba el Che, y la columna de Fidel. Ya por ese tiempo, aunque nosotros no lo sabíamos, ya La Planta había llegado ahí a ese lugar. Las dos columnas se unían con vista al ataque a Pino del Agua, cosa que en aquel momento nosotros desconocíamos también. Allí pudimos ver a Luis Orlando, que lo conocíamos ya de aquí de La Habana. Y estando acampado allí en un cafetal, en lo que estaba reunido en una casa allí, o sea que estaba reunido Fidel, Luis Orlando y el Che allí en una casa. Y entonces nos mandaron a buscar a Orete y a mí, ya que existían los antecedentes que habíamos trabajado en radio y eso. Y entonces nos propusieron la cosa, nos plantearon la cosa de pasar a trabajar en la Radio Rebelde. Ahí donde nosotros ya tenemos contacto con, no en la Radio Rebelde, porque llegó a ser la Radio Rebelde después, sino en la emisora. Este primer contacto de ustedes con la emisora, que sería después Radio Rebelde, fue con mucha antelación al 24 de febrero del 58. No, este contacto cuando nosotros estamos allí, que nos mandan a buscar, sería alrededor del, imagino yo que sería sobre el 10 de febrero más o menos. Sobre el 10 de febrero. Sí, a principios de febrero. De... ¿Y estaban cerca ya, próximos a donde estaba instalada la emisora? Sí, sí, estábamos en la misma zona del Che, en la mesa, el equipo estaba allí, pero todavía no estaba instalado. ¿Qué tiempo más o menos duró la primera emisión de Radio Rebelde? Si lo recuerdo. Exactamente no recuerdo, pero no debe haber sido muy muy larga. Me parece que debe haber tenido cuando más 30 minutos, una cosa así. ¿Y repitieron esa misma emisión? Se repetía, sí. Se repetía. ¿En ese primer día? Se repetía, sí. Se repetía otra hora. Se repitió otra hora. No recuerdo a qué hora se repitió. La primera salió a las 5 de la tarde. Ajá, sí. A las 5 de la tarde. ¿Cuándo fue la última transmisión de Radio Rebelde, prácticamente guerrillera de Radio Rebelde? Yo te diría que hay dos emisiones finales, ¿no?, guerrilleras. Está la emisión del 1 de enero, por la mañana, o sea, cuando Fidel planteó aquella cosa de... Dentro de breves instantes, nuestro comandante jefe Fidel Castro da importantes declaraciones de interés para la ciudad de Santiago de Cuba. Se hizo de Palma Soriano el día 1 de enero como a las 11 de la mañana. Y después, ya cuando pasamos a Santiago de Cuba, que entramos en Santiago de Cuba. Y por esto que venimos aquí a orientar el pueblo, les digo y les aseguro que el golpe de Colombia fue un intento de chamotearle al pueblo el poder. Y fue ese mismo día, ya mucho más tarde, sería al anochecer, que transmitimos a través de CMKC, pero como Radio Rebelde. Ajá. Pero todavía yo creo que manteníamos esa misma emisión guerrillera, ¿no? Porque había su situación con relación a La Habana todavía y a distintas provincias. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, muy importante. Ahora viene a los micrófonos de Radio Rebelde el líder máximo de la revolución cubana, el doctor Fidel Castro Ruz, quien hará trascendentales declaraciones con el pueblo de Cuba, el doctor Fidel Castro. Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. En esta transmisión del 1 de enero, cualquiera, sin duda, cuando Fidel habló al pueblo a través de Rebelde, fue muy, muy emocionante para todos nosotros. Ahí está la transmisión de Fidel después del fracaso de la huelga de abril, que también fue una cosa formidable. Y también está el informe de Fidel al pueblo después del fracaso de la ofensiva de Batista. La lectura del informe habla el capitán Jorge Enrique Mendoza, que fuera locutor de Radio Rebelde en la Sierra Maestra, actual director del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. La lectura del informe del resultado de la última ofensiva de Batista a la Sierra, que lo leyó Fidel en dos noches consecutivas, en dos partes. En La Plata. En La Plata. Hoy vuelvo a hablar al pueblo desde esta emisora. Que no debe salir al aire ni me cuenten que los marteros y las bombas estallaban a su alrededor. Y no tenía una promesa por cumplir, y me pensé de una etapa la que la promesa cumplida. El ejército rebelde, después de 76 días de intentar batallar, en el frente número uno de la Sierra Maestra, rechazó y destruyó virtualmente a la flota de las fuerzas de la tiranía, ocasionándole uno de los mayores desastres que pueda haber sufrido un ejército moderno. El diestrado y el equipado con todos los recursos bancos, frente a fuerzas militares no profesionales, que conquista a un territorio rodeado de tropas enemigas. Historiasderadio@hotmail.com. Los que fueron locutores de Radio Rebelde en la Sierra Maestra hablan del papel de Radio Rebelde el primero de enero de 1959. Jorge Enrique Mendoza. Bueno, que jugó Radio Rebelde con la cadena de emisoras nacionales que se estableció, sirvió para que la orden de Fidel de continuar la lucha se transmitiera y se conociera por todo el pueblo inmediatamente. Y fuera difundida a todo el, a los mandos rebeldes y a todo el pueblo. Yo creo que ese fue un momento decisivo de la revolución. O sea, el hecho, la visión genial de Fidel de no aceptar el golpe de Estado, de denunciar la maniobra de golpe de Estado como la pretensión de un robo a la revolución y de mantener la lucha hasta el triunfo revolucionario. Orestes Valera recuerda el primero de enero de Radio Rebelde. Un compañero, por la mañana temprano, no había claro amanecido todavía, nos da la noticia de la ida de Batista. Inmediatamente fuimos a donde estaba Fidel, bueno, ya habían, estaban todos los compañeros allí, y a las 11 se hizo una transmisión desde la casita aquella de Palma Soriano, a las 11 de la mañana. El primero de enero de 1959, la televisión cubana informaba en los siguientes términos. Esta es una grabación original de aquel momento. El magistrado Piedra, Carlos Piedra, es el magistrado más antiguo del Supremo, y también de acuerdo con esos cruces telefónicos, parece que le ha sido ofrecida la presidencia provisional de la República. Los miembros del bloque cubano de prensa, algunos de los miembros del bloque cubano de prensa están en estos momentos en el campamento de Columbia, citados por el general Cantillo. Se supone que para levantar la censura, o por lo menos para informar. El primero de enero, imagínate la confusión. Hubo un estado de confusionismo, había una junta militar para informar que podía llevar a confusión al pueblo. De Cuba, entonces la voz de Fidel en cadena con todas las emisoras diciendo golpe de Estado o no, revolución sí. ¡Revolución sí! ¡Golpe militar no! ¡Golpe militar de espaldas al pueblo y a la revolución no! Porque solo serviría para prolongar la guerra. ¡Golpe de Estado para que Batista y los grandes culpables escapen! ¡No! Porque solo serviría para prolongar la guerra. Golpe de Estado de acuerdo con Batista, no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Escamotearle al pueblo la victoria, no, porque solo serviría para prolongar la guerra hasta que el pueblo obtenga la victoria total. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo, y muy especialmente los trabajadores de toda la República, deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general. Y dando la orden a Camilo y al Che de avanzar hacia La Habana, fue determinante y aclaratorio para toda la ciudadanía. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del Ejército Rebelde. Los mismos que lo sostuvieron hasta ayer pretenden sustituirle. Se ha constituido una junta militar. Ahora más que nunca, el pueblo tiene que estar alerta y mantenerse unido a la revolución y dispuesto a declarar la huelga general revolucionaria en el mismo instante que... En La Habana, aquel primero de enero, el canal 12 de la televisión informaba. Bueno, sí, aquí un cable recibido por la Association Express nos comunica del arribo del Gado Batista a sus playas. El avión, según se nos informa, llegó hace muy pocas horas a Ciudad Trujillo y fue custodiado fuertemente en el aeropuerto por tropas de Santo Domingo. Hay otros cables por aquí que ya ustedes conocen, ampliando nuestra información sobre la huida del dictador Batista a Trujillo. Iba acompañado del jefe de Estado Mayor Conjunto, general Tabernilla, el almirante Rodrigo Calderón, jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra, los coroneles Carratalá, Ventura y Santiago Rey, que es ministro de Gobernación, Andrés Rivero Agüero, Jorge García Montes y miembros de su familia. sustituye a Batista, hasta este momento en el magistrado Piedra del Tribunal Supremo. Se ha mencionado que Ricardo Núñez Portuondo, Gustavo Cuervo Rubio y Raúl de Cárdenas, prominentes figuras políticas de Cuba, han salido o ya deben encontrarse en el campamento militar de Colombia para ocupar posiciones en el gobierno. Nos informa que hace unos instantes visitó este Canal 12 una comisión para pedir la libertad del preso político Darío Pedrosa Pinto, que se encuentra detenido desde hace varios días en el servicio de inteligencia militar. Aquí, Radio Rebelde, en el territorio libre de Cuba. Atención, pueblo de Cuba. Atención, aquí, Radio Rebelde, en el territorio libre de Cuba. Dentro de breves momentos ofreceremos importantes orientaciones al pueblo de Cuba. Mantente en sintonía con Radio Rebelde a fin de que escuches las orientaciones oficiales de nuestro máximo jefe, del 26 de julio, Fidel Castro Ruz. Aquí Radio Rebelde. Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, repetimos, en vista del cambio político ocurrido en Cuba, la Embajada de los Estados Unidos desea pedir que observen la apropiada postura en sus actividades normales hasta que esta situación se encuentre definida. La Embajada dará la publicidad, nuevos boletines si fuera necesario. Cuervo Rubio ha sido designado primer ministro del nuevo gobierno. También otro cable fechado en New Orleans dice que llegó otro avión con 40 pasajeros partidarios del régimen de Batista. Repetimos, a las 7 de la mañana de hoy embarcó desde el aeropuerto José Martí el coronel Ventura. Nos informan familiares del doctor Gustavo Cuervo Rubio que fue mandado a buscar del campamento de Colombia ignorando lo que sucedía. Se conoció que el doctor Cuervo Rubio fue designado primer ministro del nuevo gobierno provisional. Informa otro cable que a New Orleans llegó otro avión con 40 oficiales. Reportero, que en este momento hay un intenso tiroteo en el Castillo del Príncipe. Seguiremos informando. Noticias sin confirmar reportan que un grupo de rebeldes de los que se encuentran combatiendo en Oriente vienen hacia La Habana y que estará esta tarde, en horas de la tarde, el dirigente Fidel Castro aquí. La planta, sí. A tu permiso. Hay una noticia de importancia, sí, que ya la repetimos, sobre el tiroteo del Castillo del Príncipe, que al parecer, sí, fue algo... ¡Atención! Aquí Radio Rebelde, en el territorio libre de Cuba. Dentro de breves momentos ofreceremos importantes orientaciones al pueblo de Cuba. Mantente en sintonía con Radio Rebelde a fin de que escuches las orientaciones oficiales de nuestro máximo jefe, del 26 de julio, Fidel Castro Ruz. Aquí Radio Rebelde. Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendir. El primero de enero de 1959, Radio Rebelde transmitía directamente desde el edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Cuba, frente al Parque Céspedes, las palabras del máximo líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro. La revolución empieza ahora. La revolución no será una tarea fácil. La revolución será una empresa dura y llena de peligro, sobre todo en esta etapa inicial. Aquí Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, desde un punto de la Sierra Maestra, en el territorio libre de Cuba. Burlando su cabello de libertad, en el territorio de Cuba y América, en el territorio de Cuba, territorio refugio junto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Aquí Radio Rebelde. Así llegamos al final de este programa. Cuando regresemos, el próximo sábado ya habremos ingresado al nuevo año. Quiero desearles a todos lo mejor y espero que podamos seguir haciéndonos mutua compañía compartiendo esto que hemos dado en llamar historias de radio. En nombre de José Elías Díaz, les doy las gracias por haber estado. Soy Daniel Camporini y les deseamos un feliz año nuevo. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.